Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Ahí estábamos escuchando Revolución de Heli Loop. Es una chica kurda. Bien. Así que, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Sí, sí, sí, porque nos vamos a meter ahora con el tema de empresas recuperadas. Pero antes queríamos señalar que nos han llegado por lo menos dos informaciones en las cuales afirman que ha habido algo de represión, alguna represión en Plaza de Mayo. Olor a gas. Sí, acá tenemos fotos. Y balas de goma. Sí. Habrían tres chicos detenidos. Sí, tres o más chicos. Por lo menos tres. Uh-huh. Esa es la información que estamos ahora, que hemos podido chequear hasta ahora. Uh-huh. Bueno, seguramente eso lo iremos siguiendo más allá del Piedra Libre, por supuesto. Bueno, ¿por qué estamos con el tema de empresas recuperadas? ¿Por qué kurdas puntualmente? Porque kurdas han venido dentro de este sexto encuentro internacional de la economía de los trabajadores y trabajadoras, habría que agregarle, también conocida como, en general, trabajadoras y trabajadores de empresas recuperadas, de las cuales, por supuesto, Argentina es, de alguna manera, a partir de 2001, que el país que ha marcado un camino. No hay otro lugar, tal vez México, donde haya tanta cantidad de empresas y tantos puestos de trabajo generados por esas empresas. Han venido de China, Bangladesh, Sudáfrica, Kurdistán, Turquía, Grecia, Italia, Francia, España, Croacia, México, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, entre otras, y de varias provincias argentinas. En este arranque que nosotros pudimos, en el cual pudimos participar acá en el Bauen, que también es de alguna manera un emblema de empresas recuperadas, ¿no? Recuperado en 2002, en ese invierno, y bueno, mantenido allí en el freezer, digamos, durante todos estos años. Y ahora Macri, concretamente Mauricio Macri, vetó la posibilidad de su expropiación. Así que bueno, allí, pero es un símbolo de lo que han sido las empresas recuperadas, como lo es Anon y otras muchísimas que no nombramos tan cotidianamente, pero que también están en nuestros barrios. Bueno, de todo lo que escuchamos vamos a poner vamos a compartir un par de cosas nada más como para tener una idea. Una justamente es la de esta chica que le digo el nombre, Azize Aslan. No era tan difícil. No era tan difícil. Azize Aslan. Es decir, veníamos con una serie de intervenciones de trabajadores de Colombia, de trabajadores de México. Así, en género, de trabajadores. Trabajadores. Y de repente se levantó esta chica y fue al micrófono y dijo: le paso la palabra a Azize. Yo voy a hablar muy tranquila. soy Azize. Vengo de Kurdistán. Creo que ya saben dónde está Kurdistán. Sí. Estamos claros por eso. Yo quiero aprovechar un poco este tiempo porque es como es muy importante las mujeres tengan su voz, pero aquí todos hablan los compañeros varones. Estoy mirando dónde están ustedes, están aquí, pero ¿por qué no llegan ahí para hablar? Creo que es muy importante eso, porque yo vengo de el movimiento de las mujeres de Kurdistán. Y tenemos una costumbre para discusión ahí. Siempre que estamos, por ejemplo, decimos un hombre y una mujer tiene que hablar. Porque es como vivimos como un sistema muy patriarcal. Y siempre mujeres no tienen mucho ganas para hablar, pero tenemos que abrir esta puerta para mujeres, y es moderación, es muy importante hacer eso. ¿Sí? Bueno, ahí sí, se ganó los aplausos y cambió el clima. Cambió totalmente. De lo que estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo. En este, hasta aquí no habló de empresas recuperadas. En el siguiente audio va a hablar muy poquito de empresas recuperadas. O no. O va a hablar de qué es lo que debería producirse cuando los trabajadores, las trabajadoras recuperan una empresa. Yo no, yo es, exactamente no, no sé qué voy a decir, pero quería decir eso mucho. Esta semana llegamos muchos como fábricas recuperadas, ¿sí? Y es, para mí es, está como increíble ver esta experiencia de aquí, porque como cuando yo vi, yo pensé sobre cómo puedo aprender aquí muchas cosas que para llevar mi país. Después yo pensé, en Kurdistán no hay, no es posible como recuperar una fábrica, porque no hay fábricas. Está falta una cosa. También hay fábricas, pero fábricas que están como en estado con capital, tienen un acuerdo muy especial. Están cuando construyeron fábricas en Kurdistán y construyeron un lugar especial que tiene mucha seguridad, tiene un territorio solo para que fábricas. Y muchas fábricas están con 100 fábricas, es un lugar y vamos a como reocupar uno, tenemos que reocupar todos. No tenemos oportunidad, solo uno. Y es, aquí es muy importante, creo que yo vi, es como fábricas adentro de como un barrio. Y puedes como los vecinos apoyan y muchas gentes pueden llegar para apoyar esta lucha de aquí. Por ejemplo, quería preguntar un compañero ¿cómo cambio después de como reocupación, el cambio es relación adentro de familia con su esposa, con su hermano, con sus hijas? Porque es muy importante, creo que cambiar una vida en vida de trabajo, pero al mismo tiempo muy, muy, muy importante cambiar como vida de, en casa, porque vamos a empezar a revolución de casa, no de fábrica. Bueno, muy, no interesante. Sé, muy interesante, muy interesante nuevamente. Muy y, jovencita. Sí, sí, sí, una chica. Una sí, chica muy jovencita. ¿No? Va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, sí, ¿no? El lunes. Sí, el lunes, a las 18. Justamente para hablar sobre las mujeres en Kurdistán. Me gusta. Bueno, vamos a andar por ahí, así que va a haber más seguramente de Así Sea Slam. El otro audio que hemos traído es una cosa tal vez más particularmente afectiva para nosotros. Sí. Porque se trata de Maikos, que vino de Grecia en representación de Biome. Que como ustedes saben bien, Biome, nosotros hemos estado siguiendo lo ocurrido con Biome. Hemos estado acompañando. A la distancia. A sí, través y de también los otros encuentros de empresas recuperadas que se hicieron tanto en Grecia como en España. Exactamente. Donde, y acá fueron gente y también donde fueron recibidos ahí En Grecia y en España. España. Y el interlocutor que teníamos era Teodoros Kariotis, un griego que habla muy bien el español. Bien. Y que nos contaba de Biome y nos contaba de lo que ocurría en Grecia y en Europa con las empresas recuperadas. Esta vez tuvimos la oportunidad de estar allí con Maikos y presentarnos con él también y demás. Pero bueno, fue difícil porque el único traductor de griego que había era... Hablaba inglés. No hablaba castellano. No teníamos una traducción directa. Sí, se pudo hacer cuando él habló en público, porque lo traducía primero para los ingleses parlantes y luego otra chica lo traducía al español. Así que bueno, hicimos una cosita muy breve. Aquí está la voz de Maikos y de su traductora. Γεια σας, σύντροφοι και συντρόφισσες. Από κοπερατίβα ΒΕΟΜΕ Ελλάδα. Είμαστε αρκετές μέρες εδώ και είχαμε την τιμή να γνωρίσουμε πολλές κοπερατίβες της Αργεντινής. Είχαμε την τύχη να δούμε όλο το σύστημα πώς δουλεύει αυτή η ιεραρχία ανάμεσα σε ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες. Saludos compañeros y compañeras, venimos de la cooperativa Biomedia de Grecia. Estaremos aquí algunos días y realmente nos honra ya haber podido conocer alguna de las cooperativas de Argentina. También nos complace poder ver cómo es que funciona el sistema de jerarquías, de federaciones y confederaciones. Nos sorprendió ver el número de personas involucradas en estos procesos, el número de trabajadores en las fábricas recuperadas y de quienes los apoyan. También nos complace mucho haber podido encontrarnos con compañeros y compañeras de distintos países, de México, de muchos otros países, y en particular también escuchar cómo los números y las cantidades que comparten son tan enormes, hablan de 3.000 y más, de mayor magnitud, y esto a nosotros nos complace mucho. Va a ser muy difícil para nosotros cuando volvamos a Grecia poder convencer a nuestros compañeros y compañeras de que estos números son reales. Entre las cooperativas que pudimos ver, incluso algunas eran muy competitivas y hacían, obtenían grandes ganancias. También vimos cooperativas que en este contexto de pobreza generalizada se hace muy difícil poder llevar el pan a la mesa. Hemos visto personas con condiciones de vida que quizás quienes estamos en, en esta sala nunca podremos soportar. Pero personas que a través de este proceso han podido recuperar su dignidad y trabajar hacia adelante. Estamos seguros que con estas personas podemos construir la economía de los trabajadores. La economía significa poder. Quienes tienen los medios económicos, los medios de producción en sus manos son quienes tienen el poder. Y nos preguntamos, si tomamos las empresas abandonadas o creamos nuevos colectivos, ¿podemos entonces construir esta economía de los trabajadores? Probablemente no, compañeros y compañeras. Por eso nuestra propuesta es no quedarnos esperando que se abandonen las fábricas y tomarlas, sino ir y tomarlas en nuestras manos. Bien, esto fue así, digo, sigue en Pigüé. Hasta mañana toda la actividad de estas empresas recuperadas. Así que bueno, la semana que viene seguramente estaremos hablando con Andrés Ruggeri o con algún otro que haya participado para conversar un poquito cuál ha sido el saldo, el resultado, las conclusiones de esta actividad. Bueno, hay más información, sí, ¿no? Hay más información, están reprimiendo en Avenida de Mayo y bueno, acá tenemos algo de las cosas que pasaron. Al parecer había una maestra que estaba filmando y le tiraron gas y ahora se la quieren llevar y ahora hay un montón de gente que está tratando de que no se la lleve acá. Están tirando gases, ya acá estamos, hay gente descompuesta, sí, tratando de... Ahora seguimos tratando de que no se lleven a esa compañera, pero tiraron de vuelta gases lacrimógenos y fue imposible, la metieron en el auto y se la están llevando. Bueno, la palabra de Diego Arrozagaray, desde allí, desde la Avenida de Mayo, contando qué es lo que está ocurriendo en este momento. Exacto. Seguiremos con esto, como decíamos, lo podrán seguir ustedes si lo desean en la página de la colectiva. Seguramente iremos armando un informe para cuando cerremos la transmisión en vivo de este estudio.